Vamos a centrar ahora, ya hablamos de Hidra con Franco Pezzelato y hoy hay que hablar de Mar del Plata Club con Carlos Alejandro Muñoz, el entrenador del club de Santa Celina, que va a ser otro de los equipos marplatenses que dispute esta fase 1 del torneo que se disputará en Tandil. Carlos, ¿nos escuchás? Sí, ustedes me escuchan bien. Buenas tardes para todos o buenos días. Buenas tardes, Carlos, sí, te escuchamos perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Un gusto a nosotros tenerte acá en terreno de juego. Bueno, en primer lugar, ¿cómo se preparan para el inicio de esta Superliga? Bien, la verdad que bien. Hicimos un trabajo que resultó un poco largo desde la pretemporada hasta ahora, pero por suerte tuvimos algunos diversos inconvenientes durante toda la pretemporada, con algunas jugadoras que se habían ido de Work and Travel, más algunas que se fueron a jugar a Europa, más otras que tuvieron operaciones, etcétera, etcétera, que eso nos obligó a extender la pretemporada prácticamente hasta hace poquito que pudimos tratar de llevar el plantel en la mejor condición posible. Hola Carlos, ¿cómo andás? Carmen no sé y te habla. ¿Cuál es el objetivo Hola, Carmen, principal que ¿cómo se estás? Todo bien. ¿Cuál es el objetivo principal que se pusieron para esta Superliga? Mira, nosotros siempre tratamos de ser competitivos, de ser lo más competitivos posible. Obviamente que un objetivo ideal sería poder ascender, es decir, poder clasificar como para ir a jugar los playoffs por los cruces en la siguiente etapa. Eso sería lo ideal. Pero nosotros estamos con un recambio también un poquito generacional en algunas jugadoras, así que también crear un poquito de experiencia y seguir desarrollando el equipo. Sabemos que para nosotros es uno de los torneos más importantes, pero bueno, nada, un poco eso, tratar de ver si podemos llegar primero a meternos entre los cuatro, que es nuestro primer objetivo, y tratar de lograr eso. Y después, bueno, a partir de ahí, viste, en los cruces ya depende de muchas cosas. Así que bueno, eso. Hola Carlos, te habla Maxi Badie. Y hola, Maxi. Te queríamos preguntar desde el equipo, ¿cómo está el ambiente dentro del plantel de cara a este torneo? Bárbaro, estamos muy entusiasmados, por suerte estamos muy contentos. Las chicas trabajaron un montón para preparar el viaje, porque la verdad, el viaje lo preparan mucho las chicas, han trabajado mucho, han vendido mucho para poder llevamos a las 20 jugadoras, un plantel de entrenadores, la verdad, maravilloso. Y la verdad que estamos muy contentos, porque además de lo que significa para nosotros viajar, es todo lo que nos representa, todo lo que es la etapa de organización y todo eso, es parte de los valores del club que trabajamos siempre. Y la realidad es que las chicas prácticamente juntaron toda la plata para entre ellas, que eso además es un trabajo extra, viste, vendiendo cosas, llevando las cosas que venden a las casas, reuniéndose para la organización y todo eso. Así que nosotros estamos muy contentos también desde el punto de vista social, viste, que para nosotros es muy importante. Pero llevamos un grupo bastante unido, muy contentos y con objetivos bastante claros, por cierto. Y ahora pasando un poquito al torneo local, Carlos, ¿qué balance haces de este inicio del torneo local? Ya atravesaron el final de la primera rueda, ¿qué balance hacen hasta el momento? Mira, para nosotros fue bastante bueno, porque como ya te decía, tuvimos que meter mucho volumen, mucha carga en lo que es la parte de preparación física y todo eso durante el torneo. Así que más allá de venimos invictos, que eso para nosotros es importante, pero con un par de empates. Pero creo que siempre estuvimos muy en juego, siempre fuimos protagonistas del partido. Creo que uno nos costó mucho más, pero después estábamos en el camino y estamos en lo que pretendíamos. Ahora la cabeza estaba puesta toda en la liga, en llegar con todas las jugadoras en el mejor estado, tratar de no tener lesionadas como nos pasó el año pasado, que fuimos a la liga justo con un esguince de tobillo muy fuerte, casi no pudo jugar, otra con un pequeño desgarro. Así que creo que llegamos con el plantel en óptimas condiciones, que es lo más importante. Y bueno, y también paralelamente a ese objetivo que es la liga, es tratar de tener una segunda fase lo mejor posible. Teniendo tres partidos importantes, sí. Sí, teniendo en cuenta que ir hasta puntero en el torneo local con 30 puntos, ¿qué crees que faltó para estar un poquito más cerca de ese equipo? Mirá, creo que los empates, bueno, fueron lo que nos quitaron puntos. No estábamos en nuestro mejor momento, pero también eso estaba, era decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos jugamos para un lado, llegamos mejor a lo que es la liga. Y la decisión fue poner todas las fichas en la liga con respecto a la preparación. Entonces, nada, tratar de jugar, obviamente, esos partidos, creo que algunos jugamos muy bien, tuvimos posibilidad de ganarlos, y ahí están los puntos que por ahí nos faltan para estar más cerca de ellos. Pero igual queda toda una ronda. A nosotros nos falta todavía un partido con Trinity, está muy cerrado, hay muchos resultados que son, viste, está todo muy cerrado, todos se ganan a todos, todos se empatan. Creo que el único que se cortó es Sidra, pero nosotros también le ganamos en la primera rueda, así que nada, creo que va a pasar después que terminen los regionales y que termine el seleccionado, que también eso, nosotros aportamos muchas jugadoras de primera al seleccionado, donde los miércoles es nuestro día de entrenamiento, pero ellas han ido a entrenar a los seleccionados, o sea que no, nosotros no pudimos contar con ellas, pero bueno, apostamos a todos los frentes, digamos. Bien, Carlos, lo mencionabas hace un ratito nomás, que fueron el único club que le pudo ganar a Hidra en lo que es el torneo local, y queríamos preguntarte cuáles fueron las claves para poder hacerlo y qué aspectos hay que tener en cuenta para vencerlo al final del torneo. Mira, fue la primera fecha del torneo, la segunda fecha del torneo. Me parece que ahí los equipos no están en su máximo, no están rodados, ¿viste? Entonces son puntos que puedes sacar. Sabemos que es un rival sumamente difícil, que tenemos que controlar bien las cosas que ellos hacen muy bien y bueno, y después nada, aprovechar los momentos del juego. Son partidos que tienen ida y vuelta constante y sabes que cada detalle cuenta al final del encuentro. Así que nada, igual creo que todos los equipos están muy competitivos, como te digo, está muy peleado y bueno, nada, también Universitario está muy bien, hay varios equipos que están bien y como te digo, todos le pueden sacar puntos a cualquiera, así que hay que concentrarse, estar lo mejor posible y preparar los partidos lo mejor posible para tratar de sacar ventaja. Ya que estamos hablando de rivales próximos, justo estábamos mencionando a Universitario, y aunque el objetivo ahora para el club debe ser la Superliga, estamos próximos a un clásico ante Mar del Plata y Sporting. ¿Se palpita un poquito el clásico ya? No, nosotros vamos fecha a fecha, generalmente es la semana previa que está ese maravilloso clásico que viene desde hace mucho tiempo. Yo cuando entré al club me costó entender lo que era y la verdad es hermoso lo que se disfruta esa semana y todo lo que se vive. Creo que faltan dos o tres fechas, así que nosotros creo que la próxima es con Hidra, ¿no? La que tenemos, así que si no estoy equivocado, porque puede ser que en este momento me agarre. Pero nada, esos partidos, te imaginás que la motivación es al 100, están todos recontra motivados, y bueno, es un clásico rival, así que son muy muy divertidos y es muy lindo jugar ese clásico, porque no son muchos los que tienen la posibilidad de jugar un clásico de esa característica. Muy bien, Carlos, y bueno, en cuanto al torneo local, bien, ya un poquito explicabas cómo fue el inicio y demás. ¿Cuál es el máximo objetivo al que aspiran, por lo menos en estas próximas fechas, en estas próximas instancias? ¿Para qué está Mar del Plata Club? Mira, el primer objetivo es meternos en el top 6. Eso es lo que nos va a dar clasificar para la siguiente instancia. Una vez que estemos en el top 6, iremos viendo cómo está el equipo. Y como siempre, tratar de ser protagonistas del torneo. Eso es lo que siempre buscamos nosotros, de siempre estar lo más arriba posible. Pero primer objetivo nuestro es entrar en el top 6. Sufrieron al principio, como al principio de la charla habías hablado de que sufrieron un par de bajas, entre ellas por ejemplo Delfina Gerula y demás. ¿Cómo se suplantan esas bajas que tuvo el plantel de cara a esta temporada? Mira, tenemos, nosotros sabemos que siempre estamos con altas y con bajas. Entonces, para nosotros, y también las chicas, eso lo hemos charlado y saben que si no hay alguna, el equipo puede seguir jugando. Jugará mucho mejor o mucho peor, pero el sistema se va a seguir manteniendo. Todas pueden hacer muchas cosas. Entrenamos para eso. Durante el año mantenemos rotaciones para que estén todas rodadas en partido. Sí, se nos fue. Y bueno, por ejemplo, ahora nosotros vamos a la liga sin Vicky Laza, sin Cande Frutero, sin Manu Muti, sin Vico Zuloaga, ¿viste? Entonces, nada, hay que nosotros confiamos en el trabajo que hacemos y la confianza que nos dan las jugadoras para ocupar los lugares que nosotros les asignamos. Así que, pero viste, como es medio un común denominador entre lesiones, viajes y alguna de esas cosas, siempre tenemos jugadoras afuera y siempre hay que tratar de tener variantes. Se han acercado, estamos entrenando, nosotros trabajamos mucho en el plantel de quinta, en primera, algunos entrenamientos juntos, una vez por semana. Eso también nos permite que las chicas, y yo también entreno a la quinta, entonces todos los sistemas, el equipo juega siempre, las chicas juegan siempre a lo mismo, entonces entienden el juego y cuando entran, bueno, nada, tratan de llevar a cabo el plan que tenemos, que ellas lo pueden hacer de la mejor manera. Y confiamos mucho, porque la verdad nos sorprende el día a día. ¿Viste? Entran las juveniles y bueno, tienen su responsabilidad en los puestos que les toca y que van a ser la base a futuro de la primera Mar del Plata Club cuando una de estas jugadoras dejen. Bueno, Carlos, te queríamos agradecer que te hayas tomado el tiempo para hablar en terreno de juego y desearte todo lo mejor en lo que se les viene en la Superliga, a vos y al plantel técnico de las chicas, para que puedan darlo todo y también en el torneo local. Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar siempre, gracias por llamarme y convocarme, es un placer. Así que saben que estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten. Y bueno, ojalá que los equipos de Mar del Plata lleguen lo más arriba posible. Así es, muchas gracias. Así pasaba Carlos Muñoz, entrenador de Mar del Plata Club, que va a estar disputando esta semana la Superliga. Tanto Hidra como Mar del Plata van a estar en esta fase, en esta primera fase en Tandil, para representar los equipos femeninos, como también va a estar MDQ06 haciendo lo propio en la Liga de Caballeros. Se nos vienen fechas más que interesantes en el hockey, donde hay participación por parte de equipos marplatenses. Terreno de juego. Lunes a viernes de 13 a 14. Por Radio de la Azotea.